Buenos días, Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. Minutos antes de las 8 de la mañana, Carabineros concurrió a calle Guillermo Bühler, 2140, dado que en el lugar un testigo habría alertado al teléfono celular del cuadrante que se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre en los patios de un condominio de departamentos. Al llegar al lugar se constata la veracidad de estos hechos y en estos momentos se están realizando las diligencias a fin de establecer la identidad del cuerpo, el cual hasta este momento se mantiene como NN, presumiéndose una caída de altura. En lo investigativo se está tomando contacto en estos momentos con el fiscal de turno para establecer cuál es el equipo especialista que iba a trabajar el sitio del suceso y el procedimiento en sí. A priori, ya personal SIP está realizando un levantamiento de cámaras de seguridad del lugar y empadronamiento de testigos, entre estos el conserje, a fin de establecer prioritariamente la identidad de esta persona. Volvemos a reiterar, se trataría de una caída en altura, presumiblemente un hombre adulto que se encuentra en estos momentos como NN, y se trata de un procedimiento en desarrollo.